ganas de vivir. Por eso te canto a ti, mi Señor, por esa ternura, mi mejor amigo, mi amado Jesús. La noche la paso pensando qué podría haber sido de mí si tú con tu amor infinito no hubieras llegado a hacerme feliz. Por eso te canto a ti, mi Señor, por esa ternura, mi amor.